Jesús, mío es Jesús, mío es Jesús, mi Salvador. Mío es Jesús, mío es Jesús, mío es Jesús, mi Salvador. Escucha, querido amigo, algo te voy a contar. Dios Padre mandó a su Hijo, que vino al mundo a salvar. Mi Cristo ya dio su vida por el mal pecador. Si te sientes uno de ellos, por tu sangre tendrás perdón. Recibí a Jesucristo y abrirle tu corazón, y serás ya sellado con el Espíritu de Dios. Recibí a Jesucristo y abrirle tu corazón, y serás ya sellado con el Espíritu de Dios. Deja todo lo pasado, fue de ruina y de perdición. Transformalo todo en gozo para alabarlo al Señor. Recuerda, querido hermano, ya tenemos la solución. Somos salvos por gracia y siente todo corazón. Recibí a Jesucristo y abrirle tu corazón, y serás ya sellado con el Espíritu de Dios. Recibí a Jesucristo y abrirle tu corazón, y serás ya sellado con el Espíritu de Dios. Mío es Jesús, mío es Jesús, mío es Jesús, mi Salvador. Mío es Jesús, mío es Jesús, mío es Jesús, mi Salvador.